es un rayo, preparado en nodos libres pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de falleces para hacerme bien amar. De chapa tengo guitarra y mi pájaro cautivo, un acordeón engualichada que solo le falta hablar. Aquí en Punta Calla está. Esta es tu banda estrella. Y vaya este saludo para Juan Carlos Obols y toda su gente. Si lo ataca la perrada, si lo apura el avispero, véngase pa' este lugar. Que no hay pago en todo el mundo pa' calma, dolor y pena, como en Punta Calla está. Gloria ser santafesino, tape puro de alma fuerte, que no se sabe doblar. Mano franca, voz amiga, matalero, asado y trago, venga cumpa pa' estos pagos. Aquí en Punta Calla está. ¡Siga, siga! ¡Esa! ¡Tu banda estrella! ¡Bailando el pasito tirolés! ¡Eso sí, así! ¡Para todo San Carlos! pasito tiroles. Izquierda, izquierda, se ve muy bien. Bailando olvidamos los problemas.